Para publicidad, comuníquese al 15-3627-0597 o al 4218-1683. Escríbanos a mundocontacto@yahoo.com.ar o a mundo-publi@hotmail.com. Periódico El Mundo Radio. El Mundo Radio se distribuye en Capital y el Gran Buenos Aires. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez cantar les quiere. ¡Sí! Claro que sí. Bueno, ahora quiero saludar a una persona que es un amor, lejano amor. Un amor que lo tengo por Estados Unidos, que es mi hijo mayor, y que sé que me escuchó la semana pasada y estaba un poquito resentido, pero realmente era mi primer día, estaba un poco nerviosa y no sabía que me estaba escuchando. Igualmente a mi hermana Patty y a toda mi familia. A Charo, a mi hermana, tengo una hermana en Texas, otra en Pensilvania y mi hijo en Nueva Jersey. Así que a los tres un beso muy grande para ellos. Hijito, te quiero mucho y te dedico este tema. Lejano amor, por los embajadores criollos. Las raíces del Perú dan sus flores en Moreno. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Aquí Perú. Le dije a papá, le dije a papá, le dije a papá, le dije a papá. ritmos en Aquí Perú. Claro que sí. Quiero saludar a la gente de Río Alegre, a mi esposo, a Fausto Guayuyo Condori, a toda la gente también de Bécar, que sé que me van a sintonizar porque me han llamado para pedirme la página, que es fmmoreno.com.ar, para quien lo quiera escuchar por internet. Y ahí tenemos un cumple del señor José Zapata, esposo de la señora Anita Durán, a quien le mando un beso y un abrazo, y después le pondremos una serenata para él. Claro que sí. Y entonces seguimos aquí. Los teléfonos son 0237-466-6559, para quien quiera llamar, porque no se olviden que Ormeño regala un pasaje de Buenos Aires, Lima, y todas las personas que vayan llamando a través de este mes, cuando cumplamos el mesecito, ahí vamos a regalar el pasaje terrestre para que te vayas a Perú a conocer. Y bueno, vamos con otra música, Agustina. Thank you. y estuvimos escuchando El Cóndor Pasa. Claro que sí. Bueno, nuevamente quiero saludar a mi hijo Marco Antonio Murakami Romero y decirle que lo quiero mucho y que espero su llamado pronto. Aquellos que quieran llamar de larga distancia tienen que quitar el cero nada más. O sea, 0054-237-466-559. Bueno, seguimos entonces aquí. Tenemos otros saludos de la envasadora Envasados Pacachín, el señor Fausto Ángel Guayuyo Condori. Saluda a todos sus amigos, compañeros de trabajo que nos están escuchando también. Al señor Vallejos, Rubén, Antonio, Jonathan, Silvano, Jorge, las secretarias Estela y Marta, y al ingeniero Walter, al patrón, o sea, al que les mando. Bueno, un saludito muy cariñoso y los espero pues en la parrillada este sábado 25 a todos. Y vamos a seguir cantando y vamos a poner una cumbia peruana y dice así, de Los Destellos. Estás escuchando Aquí Perú por FM Moreno, Ireña, que tienes alma de tradición. Tu estación de radio repica las castañuelas de tu tacón.

se me van los pies. Y a mí también se me van a ir. Se me van los pies. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta. Bueno, y les comento de que hoy vamos a hacer, en la parte de la cocina, chicharrones de cerdo que son prácticos, ricos, y se pueden hacer sanguchitos y todo eso. Así que en el espacio ya les voy a ir diciendo, vayan buscando su papelito, su lapicero y anoten. Así que quiero mandar unos saluditos a personas que me están llamando. Ivonne Martínez Carrillo. Quiero saludar a la madrina de este programa que no ha podido venir todavía por motivos de fuerza mayor, que es la señora Gladys Mendoza, de Transportes Alan, ella y su esposo. Y también quiero saludar a mi amiga Blanquita, de Floresta, que también me está escuchando por internet, y asimismo al señor Jorge Bermúdez, de acá, de Cascallares, Moreno, creo que ya viene a hacer esto, que está con toda la gente escuchándonos y que se ponga a hacer más zapatitos, porque confecciona, elabora zapatos que quizás muy probablemente sea uno de nosotros auspiciadores. Así que, ¿nos vamos con un tema más? La música del Perú suena en Aquí Perú. El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte. ¡Sí! fue el Samo Cabero en ese separador, ¿no? Su último tema antes de morir para el Samo Cabero, un gran amigo. La verdad que bueno, pero lo tenemos siempre presente en nuestro corazón y ahora en nuestros oídos. Y bueno, quiero comentarles de que hay un celular, un número de celular para quienes quieran mandar mensajitos de textos aquí al programa. Es el 1561-540359. Lo vuelvo a repetir. 1561-540359, ¿no? Perfecto. ¿Nada, te lo dije mal? Bueno, entonces seguimos aquí en Aquí Perú. Y esta vez quiero comentarles que vamos a escuchar a Perú Negro con ese tema tan lindo que cuántas veces moví las caderas, con Gorito. La música del Perú suena en Aquí Perú. El día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte. ¡Sí! Claro que sí, seguimos escuchando al señor Samo Cabero. Y en esta oportunidad quiero comentarles de que vamos a escuchar un tondero muy lindo, que se titula Esta es mi tierra, pero en la voz del Samo Cabero. Y siempre quiero seguir saludando a la embajadora Buenos Aires, Pacachín, a los señores Vallejo, Rubén, Antonio, Jonathan, Silvano, Jorge, las secretarias Estela y Marta, de parte del señor Fausto Ángel Guayullo Condori, y de la que les habla Ana María Romero, y del programa Aquí Perú. Y seguimos entonces y vamos a escuchar Esta es mi tierra. es mi tierra. Así es mi Perú. Sí, señor. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Con el cajonear sincero y la guitarra en la mano, decimos a los peruanos que todos somos hermanos. Decimos a los peruanos que todos somos hermanos. Estás escuchando Aquí Perú por FM Moreno, tu estación de radio. Y seguimos en Aquí Perú. Quiero saludar a Luis Arce y a Johnny Montana, que estuvimos trabajando hasta las 6 de la mañana, cantando sin parar. Y es el efecto de lo que estoy ahora, un poquito peor. Bueno, pero igual el trabajo es el trabajo, así que hay que seguir para adelante. Y bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a variar el ritmo. Quiero que todos se pongan contentos y bailen. Y qué mejor que un viento, que es el que me ha enfermado para bailar. Vamos a escuchar Viento por los Destellos. Thank you.

sí, Ana. Bueno, ella es la hija de la madrina de este programa aquí, Perú, la señora Gladys Mendoza. Picharra, ¿no? Sí, Anita. ¿Cómo están por ahí? Y aquí escuchando música y tratando de complacer a todos los oyentes. Bueno, yo te voy a pedir un tema, entonces. A ver, vamos a ver si tenemos a estos músicos aquí metidos. Jamás impedirás. Jamás impedirás. Por favor, sí. Claro. Vamos a tratar. Jamás impedirás. Tú me podrás negar la luz de tu mirada. Sí, es hermoso. Bueno, vamos a ver si lo tenemos en la computadora, si lo tenemos acá en los discos, y si no, te canto un pedacito yo. Dale. Oye, un saludo para tu esposa. ¿Eh? Sino cualquier otro. Dale, no, vamos a tratar de hacerlo. Dale, Anita. Te quiero mucho, gracias por llamar y gracias por sintonizar FM Moreno. Bueno, sí, acordándonos de nuestra patria, viste, por lo menos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el programa? ¿Cómo estamos enfocándolo? Sí, buenísimo, porque así, qué sé yo, toda la gente peruana que está del lado oeste, por lo menos se acuerda, ¿no? Seguramente les debe agarrar nostalgia a todos los que escuchamos algo de nuestro país. Claro, ¿no? Dime, ¿te está gustando así que varíe con cumbia y todo eso? Sí, estaría buenísimo con cumbia, una salsita por ahí. Dale, dale, lo hacemos. Gracias. Y en un rato vamos a dar la receta del chicharrón de cerdo, ¿eh? Ah, ya. Ah, bueno, voy a estar lista con el lápiz y papeles. Por favor. Un besote, Ana. Un beso, te quiero mucho y nos estamos viendo. Bueno, Anita, un besote. Un saludo para tu esposo y para tus niños. Bueno, chao, Anita. Chao, un besito. Estás escuchando Aquí Perú. Por FM Moreno. Peña que tienes alma de tradición. Tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. FM Moreno. FM Moreno 90.1. 90.1. Estación de radio. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita y ofrece becas para sus estudiantes. Podés cursar licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias de la más alta calidad. Informes en www.ungs.edu.ar o en el 4469-7795.

podrás negar la luz de tu mirada. También podrás negarme ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú ya en quien creer, ¿para qué comenzar de nuevo a andar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú. Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú ya en quien creer, ¿para qué comenzar de nuevo a andar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú. Los aromas, los colores y los sabores de la gastronomía peruana en Aquí Perú. Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita gentil. Tienen bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega al paladar. Y el escabeche está diciendo como yo no hay nada mejor. Como tus labios, mi morenita argentina. Tienen bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega al paladar. Y el escabeche está diciendo como yo no hay nada mejor. Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita argentina. Tienen bastante ají. Los aromas, los colores y los sabores de la gastronomía peruana en Aquí Perú. Y estamos ya listos para darle la receta del chicharrón de cerdo. Bueno, en esta oportunidad yo uso el pechito de manta. Se compra un kilo y medio. Vamos a hacer de un kilo y medio, porque si es un kilo queda muy poquito. Se compra una tirita larga, como ni muy gruesa ni muy delgada. Según el gusto también, ¿no? Se corta en trozos, se pone en una sartén que sea un poco alta, con agua, hierbabuena. Si quieren, le pueden poner un poquito de sal, o si no, sin sal, depende, ¿no? Y bueno, lo hacemos hervir, que, y el agua tiene que estar que cubra el cerdo, o sea, el pechito de manta. Y una vez que se ha consumido toda esa agüita, el chicharrón, ya lo ponemos un poco al fuego lento, o sea, ni término medio. Va a soltar solito su grasita y se va a empezar a poner crocante y doradito. Así que esto lo podemos acompañar con camote frito. O sea, el camote aquí viene a ser la batata. Entonces lo cortamos en rodajas así finas o un poquito gruesitas según el gusto de cada persona. Y se pone en el pan. Un pan francés, que no sé si aquí hay, o si no, en una milonga, no sé cómo se llaman acá. ¿Cómo se llaman? Miñones, ¿no? Flautitas, ¿no? Las flautitas. Lo ponemos los camotitos, el chicharrón que ya está bien fritito ahí. Y hacemos una salsa, para los que les gustan el picante, con rojo. Bueno. ¿Hola? Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, aquí escuchando el programa, escuchando la receta, pero te corté la receta, creo, ¿no? No, espera, pero... que voy a bajar un poquito la radio, espera. Bueno, claro, entonces seguimos, y como ahí está Juan, vamos a ver si nos da alguna sugerencia para el sándwich de chicharrón de cerdo. Bueno, la sugerencia para el chicharrón de cerdo, bueno, para la gente peruana es el picante. Claro, sin eso no es rico. Ajicito, esa salsita criolla de cebolla y ajicito, ¿no? Con su limoncito, claro. Claro, claro, queda muy rico. Y bueno, aquí estamos con el ingeniero Fausto, que está haciendo las instalaciones para el sábado. Sí. También tenemos a nuestro jardinero Star acá, que está cortando el pasto. Todo se está preparando para este sábado 25, que tenemos la parrillada campestre, donde vamos a estar cantando con guitarra, cajón, a lo peruano, pero en vivo. Habrán claro. también invitados argentinos, que tocarán chamamé y otros intérpretes de cumbia, boleros y salsa, y todo con playback, pues, ¿no? Claro, por supuesto. Así que acá está Juan Carlos, otro jardinero, y bueno, que es el mejor jardinero, se lo recomiendo a la gente. Después sí. da su teléfono al aire para que bueno, lo quiera que, contratar. Claro que sí, quien lo quiera contratar a un gran jardinero y poda árboles, porque mis pinos siempre los poda. Él, pueden llamar a la casa nuestra o a su de casa. Juan Carlos, sí. Que dé el número, entonces, pasarlo al teléfono. 0220. Sí, 0220. 4989. 4989. 691. Trabajo garantido, ¿eh? Persona de confianza totalmente. Muy bien. Así que bueno, y después tenemos al ingeniero acá, Fausto, ahí que está, quiere saludar también, mandarle saludos a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Porque bueno, ya los va a ver, se está riendo acá, se está matando de risa. Sí, ya me imagino. Y está pidiendo que le pase su tema. El zapatito blanco. Ahora se lo pasamos en un ratito. ¿Y qué te parece el programa? ¿Cómo está? Porque hoy estoy solita, me abandonaron todos. Sí, sí, sí. No, no, por eso te estamos haciendo el aguante de alguna manera. Y bueno, ya prontito yo voy a estar por ahí también, así tiramos para adelante los dos. Sí, Segundo Flores hoy tuvo una reunión con el APRA, con el doctor Pineda, que era ¿cómo se dice? El padrino de este programa cuando estábamos en la zona sur. Claro, así claro. que me pidió disculpa y que quizás está ahorita en un momento en que no tiene un teléfono para poder llamarnos, o quizás todavía hay tiempo de que llame. Así que bueno, igualmente le mandamos un beso muy grande a Segundo Flores, al diario El Mundo, ¿no? Que perfecto. Nos está apoyando muchísimo también. Bien, bien, bien, perfecto. También quería mandarle saludo a la doctora Nidia García, a Marta. Mi comadre, claro que sí, madrina de mi hijo. Y bueno, gente argentina que nos quiere mucho y que nos ha seguido tantos años con lo que es la música peruana. Claro, son argentinos infiltrados en toda la cultura del Perú, porque conocen muchísimo del Perú. Así es. Bueno, y mandarle saludo también a toda la gente que nos escucha a través de internet en Estados Unidos, a Patty y su familia, a Marquito. Marquito, ¿cuándo vas a llamar si estás escuchando? Bueno, o sea, yo también quiero aprovechar que saludar a mi mamá, a mi hermana Norma, a mi hermana Nora, a mi cuñado Guillermo, que están en Perú, que quizás también nos han sintonizado, y a mis hijos, ¿no? A mis hijos, a Guillermito, que está pronto a venir mi hijo a representar al Perú compitiendo con el tema este del taekwondo, porque es campeón nacional en Perú, y Argentina lo invitó ahora el 20 de octubre a participar en Palermo en un club deportivo Churrúa, no me acuerdo cómo se llama, en la calle Uruguay. Perfecto, aquí lo estamos esperando y bueno, cuando esté aquí lo vamos a llevar a la radio para que hable un poquito. Así es. ¿Me pasas entonces con Fausto para que salude a sus amigos? Bueno, y así terminamos bueno. con la receta del chicharrón de cerdo que se quedó a medias. Bueno, ahora te lo paso. Agustina también. Ya estaba imaginariamente comiéndose el sándwich, pero... ¡Uy, caramba! Le hemos cortado el almuerzo, Agustina. No, ahora le damos una repasada como siempre. Está comiéndose una galletita para esperar el chanchito. Otro plato que tenés que dar la receta es el plato estrella del Perú, que es el ceviche. Sí, eso lo vamos a hacer la próxima semana, así que esténse listos. Claro. Porque capaz que venga un chico norteño aquí a dar el ceviche, la receta claro, del ceviche. Claro, porque la hora del almuerzo criollo, así, domingo, es buen cevichón, así, pucha, caramba. Dale, me pasás con bueno, Fausto. Bueno, acá te paso con Fausto. Ok. Hola, Ana María. Hola, Fausto, ¿cómo estás? Bien, bien, escuchando la programación, lindo. Bueno, muchas gracias, gracias que les guste, porque hoy llegué a la miseria, pero estoy sacando fuerzas y Agustina me dice, todo bien. Bueno, bueno, bueno, lindo. Quisiera mandar saludos a todos mis compañeros de trabajo de Buenos Aires, Pacachín, y a todos mis amigos que me están escuchando. Estoy contento, feliz. De este hermoso programa. Bueno, gracias, Fausto, y a tu familia gracias, también de 11, ¿no? Que sé que tienes... familia, sí, sí. Claro que sí. Bueno, gracias, gracias. Bueno, entonces los dejo, los quiero mucho. Saludos a Juan Carlos también y pronto estaremos. Que dé su teléfono, a ver, ponlo a línea para que dé el número de su teléfono, así lo contratan para que pode los árboles y corte el pasto de los jardines tan hermosos que tiene todo el verdor de Argentina. Bueno, Juan Carlos, en este momento no lo tengo a la vista, pero su teléfono, bueno, es de aquí de... ¿Me lo puedes repetir? Sí, 0220-4989-691. Ok, entonces 0220-4989-691. Exactamente. Muy bien, entonces nos vemos y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias. Bueno, y seguimos con la receta entonces. Entonces pusimos a hervir los trocitos de cerdo, que viene a ser el pechito de manta, que es lo más sugerible para esto. Y se ponen, que lo cubre el agua en una sartén un poquito profunda, como el agua tiene que estar encima, sobre encima de, pero no tanto, sino que lo roce nada más, que lo cubra, mejor dicho, ¿no? Y después se hace hervir, hervir, hervir con un poquito de hierbabuena, sal, si gustas un poquito de la Ajinomoto, que es, ya les expliqué la semana pasada, que es un aderezo, ¿no? Un condimento que te hace abrir las papilas gustativas y lo siente más sabroso. Que Agustina me dice que ella lo usa. Y muchos argentinos lo están usando. E inclusive tengo amigas de que ellas, por ejemplo, no pueden comer sal y le ponen a la Ajinomoto porque ya no sienten, no extrañan tanto a la sal, ¿no? Y se acompaña, pero eso lo pueden comer solo con... Hay un maíz oriundo del Perú que se llama el mote pelado, que se hace hervir y también se puede comer con mote. O de lo contrario, el sándwich que le estaba diciendo, con unas rodajitas de batata frita, el cerdo ahí adentro y encima la salsa criolla que viene a ser cebolla, limón, un chorrito de aceite y picante al gusto o sin picante. Bueno, eso es todo por hoy y seguimos en la parte de la cocina. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y la próxima semana tenemos el famoso ceviche. Y ahora vamos a escuchar por Lucila Campos, La Tía con Colón, y justo algo así como de la cocina. Un besito. Me Y bueno, y continuamos aquí en Aquí Perú. Y en esta oportunidad vamos a complacer a Fausto con su tema de siempre, el zapatito blanco, y este es de la zona guarochirana de Chosica. Me casé, del cuadro es para el viernes y un palo no más.

Así que del jueves para el viernes de un palo lo mató Agustina, ¿qué te parece? Pobrecito, mi hombre. Ya bueno, vamos a seguir. Entonces, en esta oportunidad vamos a escuchar Gitana por Marisol. A bailar, a seguir bailando. Estás escuchando Aquí Perú por FM Moreno, Limeña, que tienes alma de tradición. Tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. ¡Sí! Y pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando, ¿no? Como si fuera un bordón. para bailar marinera por San Martín. Claro que sí. Y te vuelvo a recordar los números de teléfono de acá de la radio, que es 0237-4666-559. O si querés mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Creo que hay que bajar 011, ¿no? 011-61-540359. Y en esta oportunidad, ¿a qué vamos, Agustina? Ah, claro. Vamos a... Se me hizo una laguna. Bueno, porque tenemos llamadas así sorpresas a veces, ¿no? Bueno, vamos a saludar nuevamente a todos los que están cumpliendo años. Pero en esta parte va directo al corazón de los que están en Becar. Grandes amigos de tantos años. Al señor José Zapata. Ellos son nuestros padrinos de aro, pues, y de mi esposo, ¿no? Así que, Anita Durán, José Zapata, que la pasen lindo. Discúlpenme si no puedo ir, pero estoy con una bronquitis, que de acá me voy de frente a dormir. No dormí nada desde ayer, trabajé mucho, y bueno, y va esta serenata para ti, José Zapata. Ya está, hasta el sábado. Okay. Oye, afirma bien, aprovecha para afinar. Pero despacio, pues, se va a despertar el hombre. Bueno, yo creo que estamos en el sitio ya. Sería bueno que apagase la luz, hombre. Oye, primito, tú que estás cerca de la puerta, mándale un golpe con malicia. ¡Llanto, compadre! No, no, oye, aguanta, no toques todavía. ¿Sabes qué? Estoy pensando, no vaya a ser que el compadre no sea preparado y le vamos a caer de sorpresa aquí. Vamos a estar cantando toda la noche por gusto. No nos vayamos a ensartar. No, hombre, el hombre sabe acá. No hay ensarte. Si hoy día lo elenteaba el hombre en el mercado mayorista, con la bolsa dominical comprando de todo, ha venido hasta con dos sobrinos para que choren, que hasta pidió fideo. Entonces arrancamos, estamos listos. Arrancamos con la chola. Sí, con la chola, Jesús. Feliz te recibe el año, las aves van sollozando, las aves van sollozando. Levántate y ve el horario, que ya las doce han marcado. Ella a las doce han marcado. ¡Vamos, chamas! Ya son las doce, es medianoche, y en el silencio de su mágica quietud suenan los tirinos de las guitarras. Y en mi labio florece por ti una canción de amor. Ya se vislumbra un nuevo día y con su aurora nos anuncia tu natal. Muy bueno. Y desde el cielo las estrellas y la luna el señorial con sus rayos alumbrándonos está. Son tus amigos que sinceros hoy te quieren saludar y decirte que lo cumplas muy feliz. Como veda azulada se baña de ambrosía. Y un mini mensajero de gran ostentación. ¿De dónde saliste, Sambo? Anuncia placentero la fecha de tu día. Que tú le galanías a escuche flores, y tu decoración. ¡Qué buena prima! Anuncia placentero la fecha de tu día. Que tú le galanías. ¿De qué barrio es? Y tu decoración. ¡Qué canta gallo! ¡Qué flores primoros! ¡Ay, ay, ay! ¡Serenata marginal! ¡Ay, ay, ay! Bañando bueno, los senderos. ¡Ay, ay, ay! Respira tu verdad, un canto de aventura, de paz y de amistad. Oye, que sueñes con la lira de mis idealidades, por el vagar incierto de la felicidad. Bueno, primo. Que sueñes con la lira de mis idealidades, por el vagar incierto de la felicidad. Anda, castiga, que vive el nuevo del santo, rodeado de la. Perro y gato. Te acompañan las estrellas con sus resplandores y el sol radiante que ilumina el día. Así te acompañan las estrellas con sus resplandores y el sol radiante que ilumina el día. Pero, colegio. Mientras se enriqueciente mi alma al saludarte, para que veas que de ti me sé acordar, he venido con el fin de abrazar. No la fastidies. Para que veas que de ti me sé acordar, he venido con planeta. El fin de serie abrazarte. B. Ahora, doble pechuga, bomba. Y a París en la luz que no viene. Estrella luminosa, ¿dónde estás? Solo te pido que disculpe la imprudencia de haber venido a perturbar tu dulce paz. ¡Qué buenas caiguas! Solo te pido que disculpe la imprudencia de haber venido a perturbar tu dulce paz. Mire, causa, ya abrieron la puerta. Pasemos ya, entonces todos, pasemos todos. Señora, buenas noches. Feliz día, feliz día, feliz día, señora. Adelante, señores. Bonita serenata. A ver, un aplauso a Daniel Santos. ¡Aplausos para ella ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Noticias del Perú. Y nada menos y nada más que llegó la hora de las noticias del Perú del diario El Mundo. Bueno, les dice que está ocupado. Tú. Quiero, trago, dame, dice, ¿no? Seguimos en Aquí Perú, entonces. Hay algunas fallitas en el teléfono. Lo teníamos en línea segundo, pero algo ha pasado. Esperamos entonces de que vuelva a retornar su llamado. Y mientras tanto, seguimos entonces en Aquí Perú. Y este tema va para Nubia, que pidió una salsa peruana. Noticias del Perú. Ahora sí, tenemos las noticias del diario El Mundo, así que, hola, segundito. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Aquí esperando tus noticias. Bueno, quiero decirte que la noticia más importante del Perú es de que dentro de 2 semanas aproximadamente se van a llevar a cabo las elecciones municipales en Perú. Y la que va repuntando las encuestas es Susana Villarán. Está en 43% en estos momentos contra un 26%, contra un 32% de Lourdes Flores. Hace indicar de que la próxima alcaldesa del Perú será Susana Villarán. Y en estos momentos también nos encontramos en la Plaza Perú, donde justamente se viene rendiendo homenaje al 80 aniversario del fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Vamos a conversar con el agregado cultural del Perú, el señor Óscar Oré Basante. Señora Basante, buenas tardes. Antes que nada, mi saludo cordial a todos los oyentes. Efectivamente, el día de hoy se adelanta en el Parque Perú los homenajes a la fundación del Partido Aprista Peruano, realizado un 20 de septiembre de 1930 en Lima por 72 trabajadores manuales e intelectuales que preconizaban la ciudad del APRA Continental, o sea, como una filial de la Alianza Popular Revolucionaria Americana APRA, que fue fundada por ahí en la Torre un 7 de mayo de 1924 en México, que pretende como objetivo principal la unificación de todos los pueblos de América Latina. ¿Qué otro? Estamos presentando la noticia de Perú en el programa justamente Aquí Perú, que se transmite en FM Moreno 90.1, para todos los peruanos que viven en la zona. Señor Óscar Oré, agregado cultural del Perú, ¿qué otras actividades está programado por este 80 aniversario del Partido Aprista? Bueno, las actividades son múltiples, pero la persona indicada, el secretario general, el muy apreciado compañero Jorge Pineda, creo que sería el encargado de enumerarlas, porque son actividades propias del partido. Estoy viendo, por lo menos en este momento, el homenaje que le vamos a realizar aquí, en lo que va a ser el busto colocado en el Parque Perú, en su momento probablemente a fin de año o en el Día de la Fraternidad. Se anuncia acá una primera jornada de capacitación doctrinaria aprista del 2007 y tenemos aquí una buena cantidad de jóvenes entusiastas que están entonando himnos por el día, diríamos, del Partido Aprista Peruano, que el doctor Jorge Pineda sería el más indicado de hablarle al respecto. Ahora, con relación al homenaje a Haya de la Torre, debo decirles que el día de mañana, a las 6 de la tarde, en la embajada se le va a rendir un homenaje a su ilustre personalidad como pensador y como un precursor de la reforma universitaria y de la unificación de los pueblos de América Latina y cultivar siempre, diríamos, y vigorizar la democracia social como la mejor forma de gobierno que puedan tener nuestros países y vivir en una permanente fraternidad y unión continental. Bueno, brevemente, entonces el doctor Pineda también nos va a hablar como un saludo para todos los oyentes del programa que radican por la zona de Moreno. Doctor Pineda es el secretario general del Partido Aprista en la República Argentina. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pineda, ¿cómo están? Bien, bien, muchísimas gracias. Hoy qué gusto que estén participando acá en el programa Aquí Perú. Y que gracias por estar informando a todo el público oyente, sobre todo a los peruanos. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, sobre todo a la cadena que están ustedes impartiendo de información sobre la actividad de nosotros, los peruanos, ¿no? Porque si hoy celebramos el 80 aniversario de la fundación del Partido Aprista en el Perú, en 1924 ya se había formado el APRA en México, pero esta vez toca al Partido Aprista, se funda con pocas personas en Lima, en una ebanistería, pero el partido siempre estará vigente y palpitante en todo el resto de América, haciendo escuchar nuestra voz doctrinaria de unirnos para valer algo más en el mundo, ¿no? No estar así postergados como migrantes rodando por todos lados. En este momento creo que es un momento crucial para América, donde existen democracias que pueden llevar a cabo esta vieja ambición de todos los pueblos, pero que el APRA fue su patrocinador hace más de 80 años. Por esa razón, estamos juntos todos en Plaza Perú, estamos fraternalmente unidos por una doctrina, por un credo, por una bandera de la unión de nuestros pueblos, y porque ya el APRA no es un partido para apristas, es un partido para peruanos, para unir peruanos, sin diferencias, sin antinomias, es decir, todos somos peruanos de alguna manera, cada uno tiene su método, pero nada más. Así que, bueno, sí, yo le agradezco muchísimo, un gran saludo a todos ellos, ¿no? Y en nombre del Partido Aprista, un gran abrazo fraterno en esta fecha. Muchísimas gracias. Gracias, Pineda, gracias. Dime. Hasta luego. Hasta luego. Finalmente quiero decirle de que, hablando de las presidenciales de 2011, en estos momentos lo que viene arriba las encuestas, Castañeda Lozio con un 23%, seguido de Keiko Fujimori con 19.6%. Bueno, esto ha sido todo por hoy para el programa Aquí Perú, que se transmite en FM Moreno 90.1. Así es, segundo, ya nos estamos despidiendo también. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.